Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Charlamos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Pantheon's Talking with Garterbell, una extraña mezcla entre Beavis and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Este programa decidió arrancar en la estación de Once, donde hace 3 meses y medio se produjo una tragedia que costó 51 vidas. Después de ese tiempo, la justicia, en manos del juez federal Claudio Bonadío, ha tomado una decisión trascendente: dejar detenido a Claudio Sirigliano, máximo responsable de TVA, concesionario por tantísimos años de esta línea, de otras líneas ferroviarias y de infinidad de líneas de transporte urbano de colectivos, en prisión. Ha pasado la noche en el edificio Centinela. Aquí estoy frente a un cartel que dice Verdad y Justicia, Tren del Clamor. Debajo de este cartel hay una cantidad de molinetes, de vallados, de lo que es la vida del que viaja en tren todos los días, que está lleno de amor, lleno de carteles que recuerdan cada uno de los nombres de las 51 víctimas, sus fotos, el recuerdo de sus familiares, de sus seres queridos. Es muy llamativo que este cartel que dice Verdad y Justicia, Tren del Clamor, haya tomado una consigna que durante años ha sido el ejemplo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Posiblemente esta decisión del juez sea un camino, sea una ventana, después de tanto tiempo, para que quienes tuvieron que llevar la responsabilidad de los trenes más importantes del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires hoy tengan que dar cuentas de qué hicieron con el dinero público. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Bien. Bueno, 4 grados 5, una mañana fría que seguramente lo estás percibiendo, ¿no? Allí, humedad 96%, el cielo está despejado y la máxima apenas alcanzaría los 13 grados con cielo parcialmente nublado. Francisco Balas, si podés darnos, por favor, más detalles respecto de cómo fue esta decisión que tomó Bonadío para dejar detenido a Claudio Sirigliano. Bueno, Eduardo, buen día ante todo. En el día de ayer finalmente decidió el juez Bonadío que Claudio Sirigliano quedara alojado en las dependencias de la Gendarmería. Esto fue luego de llegar a la conclusión que se lo encuentra como principal responsable en lo que es la administración de la empresa y que las fallas que habrían surgido de la auditoría no le escapan al control o a lo que debiera saber en su calidad de responsable de lo que era TVA. Esto fue lo que llevó a Claudio Bonadío a decidir su detención, que seguramente puede tener, por lo que surge de la información obtenida, también a Carlos Michel Ferrán, que es el presidente de TVA, y a Daniel Rubio. Esto se va a saber seguramente en el transcurso de las horas de esta mañana, quienes van a acompañar, posiblemente quedando detenidos, compartiendo la responsabilidad de la conducción de TVA junto con Claudio Sirigliano. Francisco, la decisión del juez Bonadío tiene que ver con el ocultamiento de material clave para las pericias contables que está llevando a cabo ese juzgado. Claro, exactamente. Vos sabés que esta documentación que estaba en la calle Ramos Mejía, en las oficinas que pertenecen al Estado y que eran ocupadas por TVA hasta que finalizó la concesión, hay que recordar que esto fue un fin de semana largo, el fin de semana del 25 de mayo, ahí había una serie de documentos que estaban bajo pericia contable. Hay que tener en cuenta que el juez Bonadío en una primera instancia recurrió únicamente a peritos que eran ingenieros en lo que tenía que ver con la primera parte de esta causa relacionada pura y exclusivamente con la tragedia de Once en cuanto a las responsabilidades de la formaciones, del estado de los coches y demás, pero rápidamente se llamó también a una serie de peritos contables porque había que ver qué pasaba con los subsidios, cuál fue el camino, cuál fue la ruta de los subsidios del Estado hacia TVA y si, como se sospecha también, hubo desvíos inclusive de estos fondos hacia empresas de los Sirigliano fuera del país. Cuando se retira TVA de las oficinas, se llevan además de sus muebles propios y demás, una serie de documentos que están bajo pericia, se los llevan de las oficinas y estos documentos aparecen, no se sabe si todos, en las oficinas de los abogados, uno de ellos el abogado, el doctor Sforza, que es quien viene defendiendo no solo a Sirigliano, sino también al resto de la directiva de TVA, hombre ligado a la Iglesia, al Colegio del Salvador, al igual que alguno de los integrantes de la familia Sirigliano, y estos documentos no aparecen. ¿Qué dice TVA? TVA dicen que esto en realidad fue torpeza jurídica, que ellos no querían obstruir la investigación. ¿Qué dice el fiscal y qué dice el juez? Que en esta documentación hay material vital para determinar el desvío de estos fondos y el mal uso de estos subsidios que de alguna manera tienen y mucho que ver con la catástrofe del 22 de febrero. Adrián, Francisco, compañeros de este programa, tengo la convicción de que este día 5 de junio va a ser un día diferente para lo que es el avance de esta causa y estar frente a este santuario que por un lado es laico, por un lado es de reclamo de justicia terrenal, pero por otro lado está lleno de estampitas, está lleno de símbolos religiosos católicos y que está además acompañado. Yo estoy hace mucho tiempo aquí parado y cada vez que sale la gente de uno de los trenes que llega, es muy curioso porque la mayoría de la gente pasa por aquí, mira y además de la cara de congoja se hace la señal de la cruz. Tengo la convicción de que hoy, frente al hecho de la justicia, no solamente está vivo aquello que en los primeros días, como vos decías, Adrián, tenía que ver con si habían funcionado o no los frenos, sino con algo muchísimo más grande, que es la pregunta de cómo viajamos y qué derecho tenemos los ciudadanos que habitamos este país de viajar con los dineros públicos. Es decir, todos sabemos que en la Argentina, desde que los ferrocarriles fueron del Estado y aún pasando por la peor etapa de la privatización, siempre funcionaron con dinero público. Lo que hoy ha decidido el juez Bonadío tiene que ser una decisión que no tenga marcha atrás. Les quiero contar una cosa completamente impresionante que solamente los periodistas podemos registrarlo cuando ponemos los ojos y todo nuestro conocimiento frente al lugar de los hechos. Recorrí varias veces los 8 andenes que hay en la estación de 11. 2 de ellos han sido cerrados porque se tomaron medidas con la intervención para prestar atención al cuidado de las vías. Pues bien, de las 6 restantes, que son las que están en funcionamiento, la número 2 no funciona, que es la de la tragedia. La número 2 fue reconstruida con cemento y con un parante que no sirve absolutamente para nada. Hablé un rato largo con un vendedor ambulante que estaba parado allí el día de la tragedia. Al rato de hablar me dijo, me tengo que ir porque me están mirando. Así, tal cual. Y entonces le dije, ¿dónde estaba usted el día de la tragedia? Estaba parado acá al lado. Le digo, estos parantes sirven, literalmente, no sirven pa' mierda. ¿Saben lo que hay en el andén número 1? Un parante que no tiene la más mínima amortiguación. Es decir, el andén que está exactamente al lado del lugar de la tragedia, a 3 meses y medio de esto que sucedió, nadie reparó en que había que poner un sistema de amortiguación. Si hubiera funcionado ese día el sistema de amortiguación, otra cosa hubiera sucedido. ¿Saben cuántos sistemas de amortiguación funcionan de estos 5 andenes en este momento? Solamente 2. Es decir, solamente el 40% de los trenes que llegan tienen la posibilidad de arribar con algún tipo de defensa. Nadie hasta ahora tomó la precaución de decir, señores, vamos a poner, por lo menos, en respeto, en honor a las 51 víctimas fatales, vamos a poner al menos sistemas de amortiguación. Adrián, me gustaría que vos recordaras, con algunos de los audios que tenés, lo que fue el día siguiente de la tragedia. Vamos a escuchar entonces, ya que en instantes se estará presentando indagatoria en Comodoro Py, Juan Pablo Schiavi, ¿cuáles fueron sus declaraciones en ese momento? Un accidente muy grave, donde hay gente muy nerviosa, por supuesto. Aparentemente un tren que entraba a la terminal de 11, entrando a 26 kilómetros por hora en la punta del andén. Suponemos que hubo algún desperfecto con los frenos. El tren impacta a 20 kilómetros por hora contra el paragolpe. Eso produjo que se plegaran un tren sobre otro. Hay un tren que entró casi 6 metros adentro de la primera formación. Obviamente hay toda una investigación que comienza a partir de que sucedió este evento, está todo filmado, todo registrado, lo cual facilita la investigación. Está todo filmado, decía Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, que por esas horas también aseguraba que el maquinista Marcos Antonio Córdoba era idóneo y estaba absolutamente capacitado para la tarea, y que el accidente no fue peor porque fue registrado durante un día feriado, hubiese sido menos grave. Se armó una polémica porque dijo, si hubiese sido el día feriado no era para tanto, y hoy su principal argumento es que el maquinista no está en condiciones de estar a frente a formación porque tenía un problema de salud que podría estar relacionado con una epilepsia. Francisco, me parece importante tratar de precisar quiénes son los que hoy están operando TVA. Recordemos que a pocos días de esta tragedia, la presidenta dijo que quería para las pericias un plazo, no recuerdo si era de 10 o 15 días. Pasaron 15 días. 3 meses y medio. La intervención continuó y, sin embargo, hace muy pocos días se decidió darle, al menos de forma transitoria, la responsabilidad a otras empresas. Así es, Eduardo. Y se decidió que esto pasara a la UGOFE, la Unidad de Gestión Operativa y Ferroviaria de Emergencia, que es una unidad que fue, bueno, conformada allá a fines del 2004 para que a partir del 2005... junto con las empresas Ferrovías y Metrovías, que luego vamos a decir quiénes son, gestionaran las líneas Belgrano Sur, General Roca y San Martín. Y digo gestionar porque simplemente hacen la gestión, la administración, con una clarísima división de responsabilidades en términos de inversión, mantenimiento, que corren por parte del Estado. Bueno, en realidad TVA formaba parte de esta UGOFE, de esta unidad de gestión operativa, pero no en lo que respecta a la gestión que quedaba en manos de los Sirigliano. A partir de la decisión de quitarle la concesión a TVA, es la UGOFE, pero es en realidad Metrovías y Ferrovías, y cuando decimos Metrovías es la empresa Arroyo, es la misma empresa que administra los subterráneos, la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos ha tenido tan atentos durante los últimos meses. Y en términos de Ferrovías, podemos decir que en realidad Ferrovías es una empresa muy similar a lo que ha sido TVA en términos de cómo se construyó esa concesión y de sus dueños también, gente que viene de el transporte, de los medios, de colectivos, y que muy de a poco fue creciendo, y vale la pena decir, la concesión que tenía Ferrovías de la línea General Roca fue determinante para su crecimiento. Estamos hablando de Benjamín Gabriel Romero, que es su titular. Perfil muy bajo, a diferencia de Claudio Sirigliano, de los hermanos Sirigliano, con negocios en la Argentina solamente, no como en los Sirigliano, que tenían negocios en Estados Unidos, en Miami. Bueno, finalmente, un segundo, porque sí. Estoy justo en el andén 3, que tiene un sistema sin amortiguación hidráulica, donde está entrando un tren del cual va a bajar muchísima gente, y me voy a correr para permitir la salida de las personas. Pero estoy en el momento exacto en el cual un tren llega, por supuesto que está llegando a muy baja velocidad, llega y se va a quedar seguramente un par de metros de este lugar que no tiene amortiguación hidráulica. Perdón, estoy en el andén 4. El andén 3 sí lo tiene, es decir, hay uno que tiene un sistema que permitiría amortiguar un golpe y hay otro, yo estoy en este momento a 6, 7... Están llegando ya, el tren acá se paró a unos 4 o 5 metros, no sé si ustedes alcanzan a escuchar los frenos del tren, se frenó, está bajando la gente, pero si este tren hubiera seguido, se hubiera encontrado con una barrera tremenda de hierro y mampostería. Exactamente al lado, si el tren hubiera encontrado la situación inversa, se hubiera encontrado con amortiguación. Estamos hablando hoy, 5 de junio, a 3 meses y medio, de esta cosa que es absolutamente increíble. Estoy parado en este momento mientras pasa la gente al lado de un cartel que dice "Seguimos viajando como", y abajo faltan las letras que cada uno se puede imaginar debía decir ganado. Sin duda, sin duda. Eduardo, te decía, para ir concluyendo lo que respecta a quiénes son los que hoy están a cargo del ferrocarril Sarmiento y del Mitre, líneas que contenía la concesión TVA, bueno, que es la empresa Metrovías de Arroyo, que es la empresa Ferrovías, que es el operador de Hidrovía, y que es Gabriel Romero, decía, un personaje muy parecido a Claudio Sirigliano, con un perfil mucho más bajo, pero vale la pena recordar que Gabriel Romero, Ferrovías, se hace cargo de estas líneas de ferroviarias luego de que le quitan la concesión a Taselli. Taselli era, si nos recordamos, quienes también tenían las concesiones de estas dos líneas y que fueron quitadas sin, podríamos decir que por suerte, sin que mediara una tragedia como la del 11, pero también fueron quitadas por el gobierno de Néstor Kirchner debido a sus enormes falencias en la administración. Es decir, TVA no es la primera concesión que se retira por los desastres que se han cometido y que se están empezando a comprobar ya ahora judicialmente, sino que ya teníamos el antecedente de lo que era la concesión en manos del grupo Taselli. Así que bueno, eso es lo que te puedo contar muy brevemente en términos de quiénes son los nuevos que administran, y la pregunta que todos se hicieron, y sobre todo las víctimas, los familiares, preguntaron, ni bien se supo esta noticia, es, bueno, ¿va a quedar en manos de esta gente? ¿Va a haber una intervención del Estado? ¿Es la lógica del gobierno comprender que esto tiene que ser siempre gerenciado por privados a la manera anterior, o va a tomar cartas en el asunto en la administración y en la gestión el Estado? Bueno, esto es una gran incertidumbre porque, reiteramos, es importante saber, el Estado solamente, las concesiones o el gerenciamiento solamente cobra por el gerenciamiento. Todo lo que es inversión, mantenimiento y todo eso lo sigue haciendo el Estado. Aquí es una discusión bastante interesante la que se abre, y con un caso trágico, pero que lleva a la luz cuál es el modelo de administración, de gestión, de lo que es el transporte público que va a llevar adelante el gobierno. Eduardo, ¿me permitís que te agregue un dato más que es importante? En el staff de Metrovías, que ha dispuesto Metrovías para esta, lo que es la UGO, la Unión de Gestión Operativa, que estará a cargo de los ferrocarriles, quien lo encabeza se llama Marcos Chicote. Marcos Chicote fue gerente general de TVA entre el 2002 y el 2007. Adrián, Francisco, hoy 5 de junio se irán conociendo algunos detalles, aunque la causa esté bajo secreto de sumario, se irán conociendo algunos detalles que permitan entender cuál fue la maniobra que detectó el juez Bonadío y que hizo que los directivos de TVA burlaran, por lo menos parcialmente, a la justicia, llevándose la documentación que le impidiera avanzar con la pericia no técnica, sino la pericia contable, que es la que mostraría el ADN de lo que han sido los manejos de fondos públicos. Y esto, sin duda, va a abrir un capítulo muy inquietante para quienes son responsables de haber manejado las partidas públicas que terminaron en manos de estos empresarios. No hay que abrir juicios previos, pero sí hay que dejar claramente establecido que la agenda, a partir de este momento, no solamente va a ser la investigación respecto de lo que hicieron los empresarios, sino de los mecanismos de control o descontrol por parte de quienes han manejado los recursos públicos destinados a TVA. Si les parece, yo me voy a... ¿Hola? Sí. La dejamos acá. Sí, si les parece, yo voy a irme para el estudio y los dejo para que puedan seguir con la actividad. Mariana, sí. Yo no sé si alcanzaste a decir, me parece que no, lo que está sucediendo en la planta de Pacheco de la empresa Ford. Sí, Eduardo, fue a las 4:30 de la mañana, vamos a llevar tranquilidad que ya está controlado este incendio que comenzó, decíamos, muy temprano, la madrugada, allí en General Pacheco. Se recibió este alerta donde asistieron cerca de 7 dotaciones de bomberos, 60 hombres estuvieron trabajando allí en el centro de Henry Ford, ahí en la avenida donde está la planta de los automóviles Ford. Lo cierto es que por el momento está controlado, no se reportaron víctimas y podemos agregar que en lo que tiene que ver con el tránsito, por el momento no hay inconvenientes a esa altura, está liberado. En un momento hubo, así como demoras, y un corte parcial, pero ya a esta hora está todo normalizado. Mariana, sería conveniente que des las vías de comunicación y así nos pueden dejar mensajes. Y saludo, además de saludarte a vos, saludo a Hugo y Horacio que deben estar allí en la mesa. Hola, buen día, Edu, ¿cómo va? ¿Qué decís, Hugo? Acá estamos. Bueno, si les parece entonces, yo ahora me voy para la radio. Te esperamos. Dale, te esperamos. Los teléfonos entonces, 0810-222-0870, el 4999-8700, como siempre recuerden, tenemos Facebook y también tenemos Twitter. En la ciudad de Buenos Aires, una jornada fresca, 4 grados 2 décimos de temperatura, humedad 98%, cielo despejado. Hoy más que nunca, en la información. Comienza Espacio Publicitario. Radio Nacional, Radio Pública. La Radio Pública tiene Rock. Para 40 millones de argentinos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Haciendo el ingreso con cuidado al microestadio de Radio Nacional. La estrategia de algunos conductores para captar a la audiencia no tiene límites. Que hay gente que está escuchando y escucha Radio Nacional, pero no escucha todo ese cuero. Yo me pregunto, se lo pregunto a usted, oyente, ¿por qué escuchan a Anita a las 7 de la mañana? Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2, con la presencia de Charlie Barragán y el dúo del Elisi. ¿Dónde? Sino en la radio pública. Esta semana en Revista 23, Regreso sin Gloria, la última amenaza de la patota campera. Nueva ofensiva contra el modelo K, retienen 8.000 millones de dólares para forzar una devaluación. Amenazan con una rebelión fiscal y planean volver a las rutas como en 2008, la alianza con el grupo Clarín. Además, los trapos sucios del Vaticano, escándalos y corrupción bancaria. El arte de vivir de Macri, insólitos cursos de meditación para docentes guiados por Ravi Shankar. Blues de Dr. House, dejó un éxito en TV por la música 23, una etapa y mucho para leer. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Los que están escuchando dirán, a ver, ¿de dónde viene esto? Bueno, primero, viene de la galera de Adrián Corol. Encuentro lo que uno pida. La garela no tiene fondo, la de Encorol. Se mete la mano y saca lo que le pidas. La encontró. Qué mejor que la banda musical de una película para festejar sus bodas de oro. Los Jóvenes Viejos, ópera prima de Rodolfo Kühn, estrenada el 5 de junio de 1962. Fue una película, no vamos a recordarla como una gran película porque cumpla 50 años, pero sí como una película rompedora de algo que venía no pasando en el cine argentino. Rodolfo Kühn, en esta película que protagonizaban María Banner y Alberto Argibay, junto con Marcela López Rey, Graciela Dufó, Emilio Alfaro, Jorge Rivera López, Beatriz Matar. Después vendría Los Inconstantes, también allá en Gessel. Después vendría Pajarito Gómez, ¿no? Que ya hemos recordado aquí con ese final estremecedor de Velorio y Pajarito. Y Paco Urondo entre los bailarines bailando alrededor del muerto, porque también era responsable del guión. Héctor Pellegrini, claro, el hombre de Quiroga. Bueno, Los Jóvenes Viejos, para los que no la vieron, es una película precursora. Precursora de una manera de hablar cinematográficamente que se está usando mucho en Europa. Y acá, los jóvenes de entonces, Kühn, David Kohn, que después lo hizo con Prisioneros de una Noche, Antín, que lo hizo cuando tomó a Cortázar y empezó con La Cifra Impar, el mismo Leopoldo Torre Nilsson con las versiones cinematográficas de las novelas de su mujer Beatriz Guido, blanco y negro, riguroso, muchos primeros planos, poco diálogo, quizá una manera de indagar en la existencia íntima de las personas sin contar demasiado. Sonaba raro porque decía, ¿qué pasa con esta gente que se aburre? El espectador, ¿se aburría con ellos o el espectador miraba entretenido gente que se aburría en la pantalla? No sabemos qué pasa después de 50 años, pero no da ganas de celebrar que un día como hoy, de 1962, se estrenaba Los Jóvenes Viejos, y nos gusta recordar que esta música la compuso para la película Sergio Mianovich, que hace pocos días se nos fuera, y que tiene arreglos de Oscar López Ruiz. Sí, lo acentuó porque nos escucha. Bueno, hay que decir que junto a Sergio Mianovich, López Ruiz trabajó, sí, en también banda de sonido de, como decías recién, obras de Torre Nilsson, como Los Traidores, y también en una película muy rara que se llama Che Ovni, ¿cómo no? Pasamos rápidamente a tomar contacto con Hernán Mundo desde los tribunales de Comodoro Pío. Hola, Hernán. Francisco te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, la información de último momento aquí en tribunales de Comodoro Pío. Ya está en el interior del edificio aquí de Comodoro Pío 2002 Juan Pablo Schiavi, exsecretario de la Nación, secretario de Transporte de la Nación, para prestar declaración indagatoria en lo que tiene que ver con la causa de la tragedia ferroviaria de 11 del último 22 de febrero. Y la guardia que van a montar aquí fuera los familiares de la tragedia de 11, esperando justamente esta declaración en un día muy especial. Es sabida la detención de Claudio Sirigliano y otros directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires en la noche de ayer, decisión tomada por el juez Claudio Bonadio. Vamos a charlar en un principio con dos de los familiares de una de las víctimas de la tragedia de 11. Estamos hablando de Aide, madre de Juan Carlos Alonso, de Coqui Alonso. Aide, ¿qué significa la detención de Sirigliano para ustedes en el reclamo que vienen haciendo ya desde hace varios meses? Me parece que está bien, que se están moviendo bien. Bonadio está hasta ahora actuando bastante con celeridad y tengo la expectativa de que se haga justicia pronto. Estos muertos se lo merecen. Y si la muerte de todos ellos sirve para algo, para cambiar un poco las cosas, pagamos un precio muy alto, pero vale la pena y sirve para que muchos puedan estar mejor. La estrategia de los sirilianos de haber endilgado mayormente la responsabilidad en el maquinista del tren, ¿a usted qué sensación le genera? No hacerse cargo, cada uno de la parte que le corresponde. El maquinista es una parte y tendrá su parte de responsabilidad, pero no solo los de abajo, sino los de arriba tienen que pagar, porque son todos responsables. Cada uno en la parte que le corresponde, en la no mantención del ferrocarril, en la desidia de dejar todo y, no sé, los fondos que se vayan para otro lado, menos para el lado que corresponde. Así que Bonadío está muy bien y esperemos que esto siga adelante y se haga justicia. Se van a quedar aquí mientras declare el secretario Gial. Sí, y en paz. La palabra de Aide, le agradecemos el testimonio, madre de Juan Carlos Alonso, quien viajaba en el primer vagón, en el siniestrado mayormente, en la tragedia del 22 de febrero. Reiteramos, ya está en el edificio de los tribunales de Comodoro Pi, acompañado de su abogado, ingresó en forma muy rápida por la puerta principal el exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi. Hernán Mundo, muchas gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Adiós. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Aníbal Fernández aseguró que hablar del dólar es referirse a un acto de ilegalidad. El senador nacional dijo que coincide en ese sentido con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. El legislador rechazó las versiones periodísticas sobre diferencias de criterios en torno a las posiciones por el manejo de la moneda extranjera. 8 dotaciones de bomberos controlaron un incendio en la planta de Ford en General Pacheco. El siniestro se declaró a las 4:30 de la madrugada y hasta el momento los equipos de emergencia no informaron sobre posibles víctimas fatales. La empresa norteamericana está ubicada en Avenida Henry Ford y Panamericana y el tránsito por la colectora es asistido por personal de Vialidad Nacional. Emitieron una alerta meteorológica para Chubut, Río Negro y el sur de Buenos Aires. Es por el ingreso de una masa de aire frío sobre esas regiones que puede provocar nevadas aisladas. En las próximas horas se esperan valores mínimos inferiores a los 0 grados centígrados para las provincias del este y centro del país. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7:32 a.m. Nacional. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Siete de la mañana, 7:33 a.m. Nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento le pedimos prudencia a los conductores en la autopista del oeste. La visibilidad está reducida por niebla entre Luján y Castelar. La situación se reitera en el tramo 6 a Cañuelas de la autopista Richeri. Mientras que en Panamericana la marcha es intensa con las demoras habituales de horario pico en dirección a General Paz, que ya exhibe mayor caudal sentido a Río, autopista La Plata-Buenos Aires, con un aumento del parque automotor desde Berazategui, se genera retraso ya desde la zona de Huil en dirección al Bajo. También tenemos congestión en el empalme 25 de mayo Perito Moreno, sentido al centro, los puentes por Redonda y Avellaneda con circulación permanente, y tengan en cuenta los conductores que a partir de las 13, por el Día Internacional del Medio Ambiente, diversas organizaciones se van a concentrar en el Obelisco, y a las 15, por el mismo motivo, también habrá una movilización a la Plaza del Congreso. Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. La radio pública en Internet. Sintonizá con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. La brújula deportiva nos señala que hoy el plato fuerte está en Roland Garros, con un partidazo que van a jugar Juan Martín del Potro, nuestro compatriota, con Roger Federer, nada menos. Por supuesto, el historial favorece a Federer, 11-2, después de aquellos dos triunfos del 2009 que tuvo del Potro ante Federer, uno en el recordado Master y en el US Open de final de temporada. Pero nosotros vamos a jugar unos boletitos a Del Potro por una razón. El hombre que más sabe de tenis en Radio Nacional, que se llama Daniel Corujo, le ha puesto unos boletitos a Juan Martín Del Potro. Se apoya, se fundamenta en que está sacando muy bien. Ayer completó Del Potro, como estábamos nosotros al aire en ese momento, completó su cuarto set para eliminar a Tomás Berdych y le metió cuatro aces. Dice Corujo que Del Potro está sacando muy bien y además que Federer ha mostrado algunas dificultades para llegar a estos cuartos ante rivales que en otros momentos no le hacían ni mella. Este partido se va a jugar en el segundo turno de la jornada que empieza hacia las 9 de la mañana de nuestro país, es decir, calculemos después de las 11 de la mañana. Y hoy también, a esa hora, van a jugar Tsonga y Djokovic, otro gran partido, la verdad es que son para verlo los dos. Este está con historial 5-5, lo cual da un poco la idea de la relevancia. Mañana, también por cuartos, van a jugar Andy Murray con el español David Ferrer y Rafael Nadal ante su compatriota Nicolás Almagro. Nadal ayer le ganó a nuestro querido Pico Mónaco, le ganó, pero lo aplastó, realmente le ganó con una facilidad tremenda, inesperada, para lo que venía mostrando Mónaco, le hizo 6-2, 6-0, 6-0, en una hora y pico, o sea, lo barrió de como se esperaba que le ganara, pero no con tanta contundencia. De modo que plato fuerte hoy del Potro Federer, calcular que es después de las 11 y televisado. De 7 a 9, hoy más que nunca. Qué mañana fría, pero qué calorcito en mi corazón de 78 años y medio, sabiendo que algún poderoso está en cárcel. Ojalá no sea un bluff, que lo hagan como se debe. Si robó, que esté adentro por más poderes que tenga. Soy Mabel de Quilmes, los... Jorge de Devoto, para el programa de Eduardo Anguita. Todavía no se ha perfeccionado la supuesta unidad operativa, gerencial operativa que va a trabajar en TVA. Está acéfala, nadie atiende el teléfono. Anguita, buen día. Esas declaraciones de Ruiz de la subcomisión del hincha de comunicaciones, que son un escándalo y que no hacen otra cosa de mostrar una alianza entre Macri y Moyano, entre las sombras, y que casi todas las barras bravas trabajaron para Macri en las elecciones de capital y que ahora le da la espalda, no hace otra cosa que mostrar la miserabilidad y el fraude electoral del macrismo. Daniel de Floresta, gracias. Buen día, Anguita, y a todo el equipo, Hugo y todos. Soy Javier de Matadero, que tengan buen día. El ferrocarril tiene que estar en manos del Estado sí o sí, aunque tengamos que pagar más impuestos. El ferrocarril tiene que ser del Estado, así como las AFJP, las ley de medio y las rutas también tienen que ser manejadas y controladas por el Estado. Hablábamos, decía recién un oyente, qué pasa, ¿no?, con la Reta, la barra de comunicaciones, que esa acusación cruzada que hubo en una en primera instancia donde decían, no, que la Reta fue agredido por la Cámpora. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta a propósito de la agresión que dice haber recibido durante el fin de semana. Yo dije claramente que varios vecinos dijeron que alguno de los que habían entrado estaban repartiendo panfletos de la Cámpora en la esquina antes que yo llegue. Eso fue lo que yo dije, que en realidad lo dijeron los vecinos públicamente, lo dijeron delante de todo el mundo. Otros vecinos, yo también lo dije, otros vecinos lo asociaron a la barra de comunicaciones. Bueno, ¿y entonces? Bueno, y entonces, diría Roberto Perfumo en otras circunstancias, mira que en esto no hay inocentes. Esta es la primera cosa. Es muy controvertida hace rato, desde que nació la adjudicación del Club Comunicaciones. Vamos a hacer un raconto tomando, por ejemplo, desde el 2000, cuando cayó en quiebra este club que supo tener alguna vez más de 50.000 socios, pero largamente más de 50.000 socios, y que hoy tiene 2.900. El telón de fondo, lo que empioja, lo que embarulla y hace ruido en todo esto, es el valor de los terrenos. Las 17 hectáreas, que hoy están para 2.900. Y la ubicación. Y la ubicación, en el corazón geográfico de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, está evaluado hoy en unos 170 millones de dólares. Ahí es donde nace toda esta controversia, las cifras que se van moviendo en cuanto a la mejora de las ofertas. Lo cierto es que la quiebra fue decretada en el año 2000. Hay un lugar donde los socios, todos tienen un cachito de verdad, como las tragedias, ¿no? Por eso la colisión es inevitable. Porque el vaciamiento y la quiebra del Club Comunicaciones se deriva del vaciamiento del Correo Argentino. Porque el club se sostenía con el aporte de los trabajadores del Correo. Cuando el Correo pasa a manos del Grupo Macri, se pudrió todo. Nunca más hubo ni Club Comunicaciones ni hubo Correo. Y hubo deuda y allí es donde se desbarrancó hasta caer en la quiebra. Es paradójico, es casi grosero, que sea alguien del Grupo Macri quien tercie para tratar de rescatar al club, de apropiarse de 17 hectáreas, de 170 millones de dólares por 11 millones de pesos. Es pero como una cuestión de decir, pero que sea por sentido común, por buen gusto, yo que Macri o Rodríguez Larreta trataría de no meterme en esa circunstancia como no ir al velorio de la persona a la que asesiné. En la secuencia hay una oferta de la Mutual de Camioneros, que preside Facundo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, para reactivar el club, cosa que parece saludable. La respuesta, la réplica, fue inmediata. Daniel Haddad terció. Se metió Daniel Haddad y dijo, bueno, yo también, yo mejoro. Si Camioneros levanta la quiebra de 11 millones de pesos, yo pongo 12. Y además les construyo un estadio. Sí, le construyo un estadio en 6 hectáreas que valen 60 millones de dólares. Yo también te construyo un estadio. Voy a conseguir 200 inversores que lo hagan. Luego se suma la ciudad, tercia la ciudad, ahí ya eran 3, y se retira a dar. Y la ciudad también quiere hacer un microestadio en un lugar que a mi modo de ver no lo necesita. Ahí lo que hace falta en ese lugar, Avenida San Martín y Beiró, pues en esa zona, y Tinogasta, en pleno corazón, el barrio de Agronomía, justamente, lo que hace falta es eso como está, es decir, el pulmón verde, el aire y los árboles y la Facultad de Agronomía y el club y los niños de todas esas barriadas aledañas. Ahora, ¿por qué hay tanta oposición para que la Mutual de Camioneros se haga cargo? Ya están por 50 millones de pesos, porque la Fiscalía y los juzgados han ido solicitando que se mejoraran las ofertas. Entonces ya la de Camioneros, que fue la mejor, obligó a desistir a la ciudad. Camioneros está pasando los 50 millones de pesos, ofrece cosas como, por ejemplo, que los socios actuales del Club Comunicaciones, conozco el caso porque mi madre es socia de Comunicaciones desde toda la vida, que los socios durante un año no van a pagar cuota y que lo mismo va a ocurrir con los vecinos a 10 cuadras a la redonda, y Camioneros tiene tiene como 20.000 socios, es decir que esos terrenos, esas 17 hectáreas, serían usadas por una cantidad mayor de gente. Ahora, todo es enigmático y en esto no hay inocentes. Por algo la gente del progresismo, pienso en César Francis, en Delia Bisutti, en Aníbal Ibarra, se oponen no solo a la ciudad, que ya se retiró de sus ofertas, sino que también se oponen a que lo tome la Mutual de Camioneros. Entonces, hay montones de cosas que no cierran. Y como dijo recién el amigo oyente, y sumó Adrián en sus aclaraciones, tampoco por qué tercia la barra brava de comunicaciones en esto, a las piñas, contra la gente del PRO, tampoco tiene una explicación muy clara, salvo que uno hurgue en algunas crónicas sobre esta controversia, que dicen que hay, que hubo arreglos entre el macrismo y el moyanismo por cuestiones puntuales como recolección de basura, habilitación de parquímetros en la ciudad, etcétera, etcétera, y que eso habría llevado a un enjuague que derivó en el retiro de la ciudad de los aspirantes a controlar comunicaciones y a allanar el camino para que Moyano tomara el control. Hasta acá, como diría José Martí, en política lo único verdadero es lo que no se ve. Hablando de clubes y de socios y de Macri también, están en venta los adicionales para los socios de Boca Juniors para el partido del 14 de junio de Boca frente a la U chilena. Desde ayer hasta el viernes únicamente quienes sean socios pueden, pagando un adicional que va desde los 70 pesos en adelante, tener el acceso al partido que jugará Boca de local en la Bombonera, adicionales que se obtienen en la boletería del Estadio Boca y también en las sucursales de Pago Fácil. Caritas las entradas, ¿no? Y de 70, porque son adicionales, ¿no? Vos tenés que pagar tu cuota de socio y 70 es la popular, de ahí para arriba, ¿no? Pasan casi los 200 pesos según la ubicación que tengas para los abonados. Ahora, si tenés un campito en la provincia de Buenos Aires, la pagás a la entrada. Sí, yo diría. Depende del revalúo, ¿no? No para cualquiera, no generalicemos, que siempre es feo. Pero para los que más se quejan, que son los que más tienen y que son los que conforman la llamada mesa de enlace que intenta volver con cierta nostalgia a ser protagonista en estos días, luego el revalúo de fue aprobado por la legislatura porteña, por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, perdón, el jueves pasado, bueno, deciden hoy por la tarde si va a haber o no un paro a nivel nacional. Vamos a escucharlo, Hugo Biolcati. Va a trascender el tema provincial y vamos a estar hablando de una decisión a nivel nacional. Es probable que esto se convierta en una medida de fuerza a nivel nacional, cuyo alcance desconozco. Pero vamos a estar siempre atendiendo a no provocar más crispación en la sociedad. O sea, el país no es el mismo que el 2008. Nosotros atendemos a esa como aspiración de la gente que tanto nos acompañaba en el 2008, que hoy quiere que trabajemos, que todos trabajemos en paz, y tenemos que tratar de ir hacia eso, que es nuestra vocación realmente, no es ir al conflicto, es ir a trabajar y a producir. Bueno, ese era Hugo Biolcati diciendo que en realidad lo que se anunciaba ya hace 10 días, cuando no se sabía si se iba a aprobar o no el revalúo y que venían con tantas amenazas, bueno, le está bajando el tono y fuerte a la discusión que ellos venían planteando. Lo que sí hay todavía hasta el sábado, es un paro por todos los sectores agropecuarios de todas estas patronales en la provincia, solamente la provincia de Buenos Aires, y lo que estarían analizando hoy es si se extiende a todo el país o no. Y es interesante porque el paro de la provincia de Buenos Aires no fue o no tuvo la magnitud que se esperaba, en términos de convocatoria, en términos de lo que iban a salir camiones y tractores al borde y a la vera de las rutas, no se los ha visto en las cantidades que preveían. Por eso también la desilusión de decir, no, para un paro nacional nos queda grande. Y quienes tengan en el auto, por ejemplo, un estéreo, pueden decidir cambiarlo por un estéreo nuevo o un estéreo robado. ¿A cuánto cotiza el estéreo robado? Por ejemplo, yo me quiero comprar 100 estéreos robados. Pero eso es delito como el Blue, viejo. ¿Qué está diciendo? Vamos a ver qué dijo Randazzo. Hablar del dólar paralelo, de la cotización del dólar paralelo, es como hablar del precio de un estéreo robado. La única cotización legal del dólar es la que fija el Banco Central. Dólar paralelo similar a estéreo robado, ¿eh? Así que, ojo, hoy acá a la vuelta no te vas a comprar un billete de 100 estéreos robados, por ejemplo, pero es muy interesante la comparación porque en definitiva se trata nada más ni nada menos que de eso, ¿no? De algo ilegal. Me está señalando a mí. Y porque veo que está hablando de dólar. Algo ilegal y te señaló. Claro, exactamente. Feo, fuerte. No, un estéreo, porque tiene un buen estéreo. en los auriculares. Sí, sí, cómo no. Estaban ya rápidamente pasando al dólar, ¿no? Sí. No, no, había, estábamos entrando. Entrando. Sí. Y ahí llegamos, ahí llegamos. Contando los primeros. Contando los primeros dólares, sí, sí, sí. Guarda que es ilegal, ¿eh? Felicidad completa. Bueno, me agarra de sorpresa. No, pero recién cuando te escuchamos en la estación se transmitió, más allá de la información puntual, una emoción, ¿no? También por lo que ahí había, y cuando uno está viendo también las imágenes de lo que pasa ahora en Comodoro Py con los familiares de las víctimas, creo que esa emoción también tiene una sintonía parecida. Sí, a mí me parece que en realidad la radio es eso, ¿no? Es tratar de despertarse, sobre todo en estos horarios, y tratar de percibir no solamente la sensación térmica o la humedad, sino también una manera de sentir la agenda periodística. Y me parece que hay días en los cuales uno dice la palabra justicia, y la palabra justicia es una más del diccionario. Y otros días dice, caramba, si la palabra justicia en esto empieza a tomar el cuerpo que tomó en los años, a principios de la gestión de Néstor Kirchner, la envergadura que tomó la justicia para procesar y condenar a delincuentes de lesa humanidad, a uno le pasa lo que creo que nos ha pasado muchísimas veces en estos años, digo, por lo menos a gente como yo. Antes yo pasaba por la puerta de la ESMA y sentí una angustia y una impotencia impresionante, y hoy siento que está lo mejor de la sociedad argentina, está allí dentro, en el ECUNI, en el Espacio para la Memoria, en el Centro Cultural Aldo Conti, donde están las madres, donde ahora se está instalando el canal Encuentro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se ha poblado a partir de algo que en todas las culturas de la humanidad tiene que ver con quienes toman parte de los comportamientos humanos por fuera de la gestión cotidiana. Y son los que imparten los criterios de lo que es correcto, lo que es moral, lo que es ético, lo que es digno. Bueno, y para eso hay una serie de códigos. Cuando esas cosas se desconocen o se violan, bueno, la palabra justicia pasa a ser una palabra más del diccionario. Hablando de justicia, lo tenemos en Comodoro Py, en los tribunales federales, a Hernán Mundo. Continuamos aquí, Eduardo, trabajando con el móvil de la radio pública, lo que tiene que ver con esta vigilia de familiares de la tragedia de 11, mientras ya están en el interior de los tribunales, como señalábamos anteriormente, el exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Acchiave, prestará declaración indagatoria en un ratito nada más ante el juez Claudio Bonadío. María Luján, madre de Lucas, María Luján Menguini Rey, está hablando con la prensa aquí en la puerta de Comodoro Py 2002, la escuchamos. Lo hemos dicho en su momento, que los transportes sean seguros, que la gente viaje con dignidad y con la seguridad que se merece. Seguramente va a llevar más tiempo, pero seguramente requiere de medidas más profundas que tengan que ver con la estructura del sistema ferroviario, y estamos esperanzados en que así será. La realidad es que se ha tomado una medida desde el Poder Ejecutivo Nacional, que fue el quite de la concesión, pero la gente, el país, sabe que de ningún modo esta única medida garantiza que hoy se viaje de otra manera. Por eso seguimos viajando igual. Estamos esperando que se sigan dando los pasos en pos de tener un servicio como todos los argentinos nos merecemos. Gracias. María Luján, estamos en vivo para Radio Nacional, para el programa de Eduardo Anguita. En principio, tu reflexión te la pedimos nuevamente respecto de lo que ha sido la detención de uno de los hermanos Siriliano, además de tres directivos de la empresa TVA. ¿Cómo te ha caído? Bueno, la verdad es que de sorpresa, desconocía que todavía hubiera alguien que entorpeciera el accionar de la justicia. El sentido común mío, y calculo que el de muchas personas, dice que si no tengo nada que ocultar, no tengo por qué esconder nada, y si así lo hacen, ya esto dice mucho, y afortunadamente el juez ha podido tomar esta medida para que la investigación pueda seguir adelante. Eduardo, te está escuchando, si tienes alguna consulta, María Luján Menguinirra. María Luján, simplemente darte los muy buenos días, decirte que desde muy temprano yo fui al santuario, que ahí está entre los andenes 2 y 3 de la Plaza 11, y que los miles de personas que cada momento pasan giran su vista, se persignan, tienen un gesto de calor hacia lo que ustedes están haciendo y que me parece una cosa tan impresionante que simplemente como ciudadano, como persona que quiere justicia, es agradecerte a vos y a todos los familiares de las 51 víctimas. Yo agradezco a la gente, a mí me emociona mucho cuando tengo que pasar por el hall, más allá del memorial me emociona esto que vos relatabas, la gente, cómo se para, cómo deja cartitas, cómo expresa su acompañamiento, que para nosotros es tan importante, así como también agradezco el acompañamiento de los medios, que consideramos es indispensable para esta lucha. Necesitamos que se mantenga en la memoria la tragedia de Once hasta que encontremos a cada uno de los responsables. Un abrazo, María Luján. Un abrazo para vos, muchísimas gracias. Eduardo, en el cierre, aquí la bandera obviamente identificatoria de la campaña que están realizando los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, justicia y el reclamo para que también la sociedad se involucre, envíe su foto para sumarla a esta campaña, www.facebook.com/tragedia de Once. Hernán, solamente un comentario para decirte que a muy pocos metros de donde vos estás, pasó la noche Claudio Sirigliano, ¿no? Y qué impresionante que uno diga a qué pequeña distancia hay entre la impunidad y la justicia, qué pequeña distancia hay entre lo que la justicia puede hacer y la sociedad a veces puede sentir como un dolor que no cura, ¿no? Así que a veces estas pequeñas coincidencias del tiempo y el espacio, de la cercanía, nos muestran a veces qué poca distancia hay entre la vida y la muerte, ¿no? Con el simple hecho de que el juez Claudio Bonadía se haya tomado con seriedad esta causa y haya dicho, señores, hay un contexto imprescindible que tiene que tomar la justicia, que es entender la ruta del dinero que aportó el Estado para entender qué pasó en el último tramo del Andes 2, aquel 22 de febrero de este año, ¿no? Y esa pequeña diferencia es lo que muestra una causa judicial en un país democrático de un mamarracho. El rechazo, Eduardo, en ese sentido, a lo que vos señalabas de los familiares, a la estrategia de cada uno de los directivos de TVA, en particular de Claudio Sirigliano, ayer de Roque, que si bien no tiene relación familiar con él, pero en la estrategia de endilgar toda la responsabilidad de lo que fue aquella tragedia en la actuación del maquinista. Un abrazo, Hernán. Muy bien, hasta luego. 7:56, recordamos los teléfonos 0810-222, 0870, el 4999-8700, Facebook y Twitter, allí nos pueden dejar también mensajes. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Buenos días para el programa de Anguita, es la primera vez que escuchamos el programa y mi marido y yo somos de Casero, mi nombre es María. Así como cayeron estos grandes gordos de la línea de TVA, Sirigliano y compañía, así también habría que investigar lo de Cromañón. Hola, buenos días muchachos, mi nombre es Eduardo de Colegiales, trabajo voluntario ad honorem en una escuela pública, la escuela 10 del distrito 9, y ayer nos notificaron que el subsidio que envía el Estado para este primer semestre es de 5.000 pesos para toda la escuela. Bueno, es una escuela de 500 chicos de matrícula. ¿Quién le va a poner freno a esta destrucción de la educación pública que está haciendo Macri? Buen día, para el programa de Anguita, habla Clara de Montegrande. La película Los Jóvenes Viejos cumple 40 años. Gracias chicos, muy lindo todo. Chau, chau. Acá, no, amiga, lamentablemente, María, siempre tenés gente que sabe y que te dice, no, te voy a dar los datos precisos. Cumple 50, porque de 5 de junio de 1962 al 2012 son 50, María. Bodas de oro. Bueno. Francisco, YPF. Se ha designado a nuevos 17 representantes de entre provincias, Estado. Vamos a hacer un rápido, pero breve y breve detalle de quiénes son los que fueron elegidos ayer como directores titulares por el Estado Nacional. En primer lugar, Axel Kicillof. Bueno, ya sabemos quién es el actual viceministro de Economía, fue quien junto con Julio De Vido estuvieron llevando adelante la intervención de YPF. Y como directores titulares por el Estado Nacional, que serían la clase D, hay nombres interesantes, porque, por ejemplo, ahí lo encontramos a, déjeme que estoy por acá, a Eduardo Basualdo, por ejemplo, que es licenciado en Economía. Basualdo es director de Flaxo, es un economista, historiador, gran investigador, que va a estar, bueno, dentro de otro grupo que lo forma Héctor Valle, que es licenciado en Economía, que es presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, alguien que ha sido casi, podríamos decir, el mentor de Mercedes Marcó del Pont, y gente que viene del desarrollismo, trabajando desde hace muchísimos, muchísimos años en lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación, de la industria. Luego va a estar José Brizuela, que es licenciado en Sociología y en Administración y es director de Brisa de Argentina, una empresa dedicada a emprendimientos tecnológicos. Sebastián Uchitel, que es un licenciado en Computación y licenciado en Ciencias de la Comunicación e investigador del CONICET. También va a estar Fernando Gilberti, contador público y magíster en la Administración de Empresas, fundador y presidente de Oper Pro Services, empresas petroleras o dedicadas a la exploración, que trabajó entre 1993 y 2001 en YPF, llegando a ser director de negocios. Toda gente muy vinculada, en este caso, a los que vamos a nombrar ahora, a la empresa YPF, que trabajaron en YPF durante muchos años y en la parte de investigación. Gustavo Nagel, que es representante por Neuquén. Roberto Ivovich, representante por Santa Cruz, es contador y actualmente es ministro de Economía y Obra Pública de la provincia de Santa Cruz. Oscar Cretini, representante por el Chubut, que es licenciado en Ciencias Geológicas, es presidente e interventor de Petrominera Chubut, hemos hablado con él no hace mucho, y luego viene Walter Vázquez, representante por Mendoza, que es subsecretario de Hidrocarburos y Minería de la provincia. ¿Y hago una pausa? No, simplemente quería, como tenemos que ir a noticias, quería hacer un comentario que tiene que ver con que muchos de los periódicos ponen a Miguel Galucho como presidente y CEO de YPF, y la palabra CEO a mí me hace un poquito de ruido y me gustaría saber si en la nueva plantilla de YPF figura como CEO. CEO es una palabra que se ha utilizado en los 90 en Estados Unidos, que quiere decir Chief Executive Officer, que es el jefe de la oficina, que en realidad reemplaza el concepto de gerente general. Y CEO está tomado del griego, que en realidad son como especie de talentosos y agresivos semidioses, ¿no? Es un símbolo de los 90 por excelencia. Exactamente. Entonces, la verdad que uno dice, bueno, está bien que sea societariamente una sociedad anónima, es comprensible por una cantidad de cosas, pero ojalá se pueda avanzar hacia una sociedad del Estado. Pero que la palabra CEO, si está en la actual plantilla de YPF, sería muy bueno que lo tengan en cuenta. Y otro detalle, varios periódicos también hablan de la detención del dueño de TVA. Y en realidad también es un error. TVA es una sociedad y como sociedad tiene un directorio y un presidente. Y decir dueño es también desconocer, que acá es muy importante, porque si no perdemos de vista los roles que tienen las instituciones, y las instituciones públicas y privadas tienen que rendir cuentas siempre, siempre. Y por eso es muy importante saber qué lugar ocupa cada uno en la cancha y qué número tiene en la espalda. Así después lo juzgan por el número que tiene, ¿eh? Porque si juegas de cuatro, que te juzguen por jugar en el costado de la derecha y no porque tendrías que haberte ido a la izquierda, me parece, como para cerrar el comentario, Mariana. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados, 2 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Juan Pablo Schiavi declara ante la justicia por la tragedia de 11. En los tribunales de Comodoro Pi se encuentra Hernán Mundo. Reiteramos, en el caso que investiga la tragedia de 11, en instantes va a declaración indagatoria aquí en los tribunales de Comodoro Pi. El exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, lo hará ante el juez federal Claudio Bonadío, en el cuarto piso de los tribunales ubicados en Comodoro Py 2012. Xavi llegó minutos antes de las 7:30 de la mañana. En tanto, continúa aquí y seguirá hasta tanto finalice la declaración del exsecretario de Transporte. La vigilia de familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Aide, madre de Juan Carlos Coqui Alonso, un joven que viajaba en el primer vagón de la formación siniestrada el 22 de febrero, esto le decía a Radio Nacional. No solo los de abajo, sino los de arriba tienen que pagar, porque son todos responsables. Parece que se están moviendo bien, Bonadío está hasta ahora actuando bastante con celeridad. Tengo la expectativa de que se haga justicia pronto. Estos muertos se lo merecen. Y si la muerte de todos ellos sirve para algo, para cambiar un poco las cosas, pagamos un precio muy alto, pero vale la pena, sirve para que muchos puedan estar mejor. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Repollo expondrá en una audiencia pública en el Senado. El actual titular de la CIGEN defenderá en la Comisión de Acuerdos su candidatura para Procurador General de la Nación. Allí podrá responder las objeciones de miembros de la oposición y de especialistas en derecho que cuestionan su nombramiento. Repollo defendió ayer sus antecedentes y dijo que no tiene dependencia orgánica de ningún partido. Internacionales. Reunión del G7 para analizar la situación de Grecia y España. Los ministros de Economía de los países celebrarán hoy una reunión de urgencia por videoconferencia. Debatirán sobre la delicada situación que atraviesa la zona euro, con Atenas y Madrid como principales focos de atención. Tránsito. Totalmente controlado el incendio en la fábrica Ford y la avenida Henry Ford en Pacheco ya está habilitada. Quedan los sitios de actuación de bomberos controlando este incendio que se produjo a las 4:20 de la mañana, que acudieron 20 dotaciones de bomberos y después mejoró la situación según los bomberos de Pacheco. Hay niebla en la ruta 9, en la ruta 8, 205 y 3, en la autopista del oeste, en Luján y Moreno, y en toda la zona de Cañuelas. Precaución máxima 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 4 grados 2 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Felicitaciones por el programa, con el cual no siempre estoy de acuerdo, pero los escucho porque por lo menos puedo discutir. Una cosita, Anita. Lo que hay que hablar cuando se habla de ferrocarriles es que 40 años, 50 años de destrucción se va... Para mejorar el Sarmiento va a llevar no menos de 10 años. Sí. El problema no es el tiempo, sino el cómo. Porque a mí me da la impresión de que el capítulo que puede abrir esta investigación de Bonadío es, primero, si hay un hecho delictivo en la gestión de los Sirigliano. Pero después también puede dar pie a que repensemos el sistema de concesiones. Entonces, no es la cantidad de tiempo, porque si uno dice, como han dicho los funcionarios del gobierno en estos años, hemos invertido en ferrocarriles tanta cantidad de dinero y ahora llega a quedar en duda respecto de que ese dinero haya sido una inversión, entonces la palabra no es cuánto tiempo va a demorar, sino cómo hacemos y sobre todo quiénes lo hacen, sí, porque... y quiénes controlan a los que lo hacen. Que esto me parece que son los grandes problemas de la diferencia entre administrar el poder y transformar el poder. Y acá, la verdad que en materia de concesiones ferroviarias, cuando recién hablaban de Romero, bueno, Romero, yo lo comenté acá, en un artículo del 26 de julio del año 98 de Horacio Barbisky, que contaba la participación de este señor Romero en una empresa de dragados que tuvo la concesión del Paraná en la época de Menem, y que era una manera muy elegante de transgredir para decir, muchachos, el Pacto de Olivos se hizo con plata de por medio, y como la plata no se les puede dar directamente de un lado a otro, se blanquea a través de algunos empresarios que dan la cara. Y si Romero me quiere hacer juicio, que me lo haga, porque yo voy a ir con la nota de Berbisky del 26 de julio del año 98 y voy a decir, mire, estoy citando una fuente en la que yo confío mucho, porque ese señor además escribió Robo para la Corona. Bueno, algunos me preguntarán, ¿y dónde está Manzano? Pero ese es otro capítulo que del cual, lamentablemente, me tendría que quedar en completo silencio, ¿eh? Porque todos saben dónde está Manzano, y como también ahora dice, ah, no, yo te ayudo con favores desde... América Televisión se llama. América Televisión. Te ayudo con favores, entonces yo ya no robo para la Corona, ¿eh? Pero entonces, digo, estas cosas sirven para sacudir un poco. Bienvenida a la justicia. Yo supe dónde estaba Manzano el 10 de diciembre. Bueno, en la Casa Rosada. Buenos días, para el programa de Eduardo Anguita. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Eduardo, estás haciendo muy bien en eso de desarmarlo de la palabra CEO. Detesto que se utilicen esas expresiones que nos impone el norte. Tenemos vocablos suficientes en nuestro idioma para hablar de todo. Así que te felicito. Maravilloso el programa de ustedes, nos aclara tantas cosas. Gracias y felicitaciones a todos. Los viejos amores que no están... La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Juguito, ayer a la noche fui a una cena en homenaje a Osvaldo Bayer. Y no podía dejar de ir, me pareció una cosa maravillosa. La organizó Ana María Cariaga del Espacio para la Memoria. Y uno llegaba y había un muchacho que hacía ahí de... que cantaba un poquito. Mientras uno se iba charloteando con los amigos y compañeros. Y ese muchacho tenía una guitarra y tenía una armónica. Y uno dice, ah, lo tengo visto a este. Lo tengo visto. Y no es del tren, ¿eh? No es del subte, no es de eso. León Gieco estaba ahí. Bueno, entonces, claro, él terminaba los temas y decía, siéntense. Y no se sentaba nadie. Todos alrededor. Y bueno, hasta que en un momento pidieron por favor que nos sentáramos todos. Éramos pocos, seríamos 150 personas. Yo digo, si le hubieran hecho un homenaje a Bayer, dicen entrada abierta y libre, iba todo el mundo. Bueno, y entonces cuando terminó de cantar León, agarró su guitarra, agarró su armónica y se fue. Yo me acerqué a dar un abrazo. León, déjame que te dé un abrazo. Le digo, ¿no te quedás a cenar? No, dice, estoy grabando, pero me dijeron que había un homenaje al maestro y me vine rajando. Con lo que cuesta un minuto militar, ¿cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que... Bueno, eso fue al principio de la escena. Y al final de la escena de repente llegó una chica. Entonces dice, ah, pero qué linda chica, qué sé yo. Y entonces le dice a Osvaldo, bueno, Osvaldo, ¿qué querés que te cante? Elegí vos. Y le dijo, Niebla del Riachuelo. Y le digo, el polaco por supuesto la gasta, ¿no? Pero Virginia Innocenti cantando Niebla del Riachuelo se la rebusca muy, muy bien. También fue, se enteró, le dijeron, y me dijo, ¿cómo no voy a estar con el maestro Bayer? Fue una cosa maravillosa. ¿A quién le dedicó Osvaldo cuando habló emocionadísimo? A los tres más grandes. A Paco Urondo, con el que compartió mesa trabajando. A Haroldo Conti, que dice que le quebraron las piernas en el campo de concentración para que se arrastrara a buscar la comida. Y al más grande de todos, a Rodolfo Walsh. Y estaba un señor mayor sentado ahí, que en un momento dijo, bueno, párate, pajarito. Era Rogelio García Lupo. Rogelio García Lupo, que tiene la memoria intacta, ¿eh? Además de estar siempre bien vestido, elegante, con gomina, la memoria intacta. Se lo cruzó Emiliano Costa y dice, la última vez que te vi, Emiliano, ibas con Vicky Walsh y con Rodolfo Walsh y salían del cine Odeón. Entonces Emiliano se quedó helado y entonces le preguntó Rogelio Pajarito García Lupo, le preguntó, ¿qué películas fueron a ver? Hablando de Rodolfo Walsh, Edu, mañana a las 12:30 acá en el auditorio de Radio Nacional, presentación del libro Carta Abierta a la Junta Militar y un brindis, invita a la radio, en homenaje a los periodistas que ofrece la TV pública, ¿no? La radio y la TV pública. Maipú 555, auditorio de Radio Nacional, mañana 12:30. Y acá está la foto de Rodolfo con sus anteojos y esa mirada concentrada siempre en fondos a los que uno no llega. Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Estábamos haciendo un repaso hace unos minutos atrás de quiénes son los 17 directores que fueron elegidos ayer para la conducción de YPF. Y entre los que mencionamos se encuentra Gustavo Nagel, que es representante por la provincia de Neuquén, que es ingeniero y máster en dirección de empresas, director de exploración y producción de gas y petróleo de Neuquén y director representante por la provincia de Neuquén de la hidroeléctrica Piedra del Águila, con quien estamos en comunicación. Gustavo Nagel, Francisco Balayo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco, buenos días a la audiencia. Buenos días. Bueno, a partir de ayer es director de YPF, Nagel. ¿Se lo imaginó esto tiempito atrás o no? La verdad que no. No, ¿no? Esto un desafío y bueno, las cosas son muy dinámicas y hay que acompañar el movimiento y el movimiento de las cosas y los hechos como se van sucediendo, ¿no? Indudable. Es un gran desafío para todos y una gran responsabilidad. Usted queda como director titular por el Estado Nacional, es la clase D, junto con, por ejemplo, Miguel Galuccio, que también que es el presidente y ahora el director de la empresa. ¿Y cuáles son los principales desafíos que como directorio enfrentan ustedes? ¿Qué es lo que a partir de ayer dijeron, bueno, esto es lo próximo que tenemos que encarar? Bueno, los anuncios se van a hacer hoy a la tarde de todo un plan estratégico que se está definiendo dentro de YPF, donde juegan un montón de variables y que hacen a la gestión de lo que va a tener YPF por delante. Creo que YPF es una herramienta muy poderosa que tiene el Estado Nacional y el pueblo argentino para sacar adelante esta problemática que tenemos del autoabastecimiento. Con lo que respecta a Neuquén, tenemos una doble responsabilidad, dado que es una de las provincias que tiene más expectativas y más reservas, recursos para transformarnos en reserva en lo que es no convencionales. Nosotros como provincia venimos trabajando desde hace 4 años en el desarrollo de esta matriz energética y bueno, con YPF entendemos que podemos llevar adelante el desarrollo de una forma más acelerada y conseguir lo que todos estamos esperando, que es el autoabastecimiento, ¿no? Nagel, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda, ¿cómo le va? Nagel, yo ayer pensaba 4 de junio, una fecha que en realidad correspondía por una cuestión más bien administrativa, pero coincidió con que era el día de la muerte nada menos que de Enrique Mosconi. Entonces me imagino que también entre ustedes en esto debe haber corrido una mística, debe haber corrido una cuestión de identidad, de la historia. Me gustaría también rescatar eso que ayer seguramente fue parte de este inicio de una nueva etapa en YPF. Sí, ayer justamente el representante de Comodoro, incluso hubo un acto en donde se volvió a poner el busto de Mosconi en Comodoro Rivadavia y se hizo mención a esto. Sin duda es un hecho relevante en la historia, tanto la muerte de como la asunción de este directorio y el el nuevo escenario que se plantea dentro del YPF y dentro del país, ¿no? Y una cuestión más de mi parte, que es que ahora hay ingenieros, sociólogos, no he visto gente del mundo de las finanzas. Me imagino que esto no significa que se desatienda el tema de cómo van a surgir los recursos para estos desafíos. Usted está encima en Neuquén nada menos que de Vaca Muerta. Me imagino que para poder descifrar lo que hay en ese yacimiento se necesitarán muchísimos recursos humanos, técnicos y presupuestarios. Mira, hay especialistas en el directorio de finanzas y dentro del equipo de trabajo de YPF hay gente que tiene, o profesionales de finanzas que conoce el tema muy bien, que son de las líneas de YPF. Esa gente o esos profesionales se los repotencia en el sentido de darle mucho peso, debido a que para llevar adelante todos los desarrollos, lo que es no convencional, es fundamental tener ese conocimiento, los contactos y manejarse en el mundo de las finanzas con mucha solvencia. YPF tiene ese personal. Ayer justamente en la reunión se mencionó y se designaron las personas que van a llevar adelante esa función dentro de lo que es toda la gestión de la empresa, y sin duda que llevar adelante el desarrollo de lo que es los no convencionales en la provincia de Neuquén o Vaca Muerta va a ser fundamental el desarrollo de las estructuras de financiamiento, como el desarrollo del personal y de los recursos humanos, dado que es una especialidad que requiere de nuevas prácticas y de nuevos conocimientos para sacar adelante sacar la producción de los yacimientos, ¿no? Nagel, lo cambio de tema, pero es inevitable. Ayer se cumplió un año la erupción del volcán Puyehue y usted estuvo a cargo de la remediación de todo lo que fue eso. Ayer hablamos con el intendente y nos contaba, bueno, la enorme satisfacción de haber revivido después de casi pensar que había que emigrar del pueblo. Cuéntenos cómo fue ese proceso brevemente de recuperación de la villa. Sí, ayer fue un día bastante emotivo por los dos temas, ¿no? Porque lo que fue el tema de Villa Langostura fue todo un desafío ese 4 de junio del 2011, donde encontrarse con semejante impacto ambiental en el ejido y poder contener y llevarle soluciones o respuestas a cada uno de los habitantes de la zona fue bastante complicado. Pero creo que el espíritu del pueblo de Villa Langostura, de la zona de los lagos, la colaboración de empresarios, la colaboración del gobierno o la participación del gobierno nacional, del gobierno provincial, los equipos de trabajo que se llevaron y se implementaron en los lugares, y tener mucha paciencia, mucho espíritu de lucha, mucho de perseverar y planificar y llevar adelante las cosas, permitió que en los tiempos que preveíamos, iban a ser 7-8 meses, íbamos a tener la villa y la zona de los lagos medianamente saneada y restablecidas las condiciones de funcionamiento, por lo menos de los servicios básicos y de la limpieza de todo lo que era los ejidos. Y después había un juego fundamental que tenía que darlo la naturaleza, que lo está dando y muy bien, sobrepasando las expectativas de muchos. Y fundamentalmente también hay que reconocer que quienes llevaron adelante la tarea más titánica fue la población. Sin duda. En eso se planteó desde el inicio que era necesario que la población llevara adelante la tarea de limpieza, fundamentalmente de los ejidos, de los terrenos propios de cada uno de los lugares, ¿no? Cada uno era dueño de su terreno y había que sacar la arena a la calle. Cada uno limpiando su parcela, por llamarlo así. Y eso hay que mover, como lo digo, o como lo decíamos hace un año atrás, hay que mover 1,5 millones de metros cúbicos a pala y a pico, ¿no? Ya lo creo. Tarea titánica, si las hay. Titánica, sin duda. Gustavo, Gustavo Nagel, miembro flamante, miembro del directorio, director de YPF, le agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente volveremos a tomar contacto para que nos cuente luego de qué se trata este plan que hoy se va a anunciar. Hoy por la lo tarde. Mejor para esta etapa, Nagel. Muy bien, muchas gracias y saludos a toda la vida. Adiós. Gustavo Nagel, entonces, hay que tener en cuenta que hubo los eskenazi que deberían haber tenido parte de la representación, si hubieran pagado los créditos que tomaron, Pues bien, se quedaron sin directores. Hay sí, y después vamos a volver sobre esto, Francisco, un directorio en el cual algunos miembros del directorio, por lo menos uno seguro, responde a los intereses puros y duros de Repsol, y su misión allí va a ser observar el comportamiento del 51% del Estado para ver cómo logra encontrar vetas y decir, acá está la manera en que le podemos entrar al plan del Estado y llevar plata para Repsol. Yo digo, muchas veces cuando uno recuerda que a principios de año los representantes del Estado, por las acciones del ANSES en YPF y por tener, digamos, la histórica participación estatal en YPF por esta cuestión de identidad, fueron al edificio de Macacha Güemes, el señor Antonio Brufau le dijo, ustedes no entran acá, no entran a la reunión de directorio. Y esto es una cosa impresionante, porque Antonio Brufau allí empezó una cuenta regresiva que él ni sabía hasta dónde iba a llegar. Pues bien, ahora hay un señor, no vamos a dar el nombre porque él no tiene la culpa de aquella historia, un señor que ayer estaba, que debe haber aplaudido, que debe haber firmado el libro de actas, que va a estar, y obviamente su misión va a ser tratar de encontrarle dentro de la ley, como decía el general, dentro de la ley todo, va a tratar de encontrar la manera de decir cómo podemos llevarnos platita a España. No creo que a nadie se le ocurra autoritaria y despreciativamente decirle, señor, usted no entra acá, porque no va a haber nada que ocultar. Si uno dice, Eduardo Basualdo, Héctor Valle, pero puede dejar el monedero a mano, nadie le va a sacar nada. Esa gente se dedica a lo propio, no a lo ajeno. Lamentablemente, Antonio Brufau, Rodrigo de Rato y esta gente no solamente se dedicaban a la rapiña en lo que eran sus ex colonias, se dedicaban a la rapiña allá. A Rodrigo de Rato le cupo esta histórica tarea de haber llamado a bolsa a Bankia para enganchar a 230.000 ahorristas españoles que dijeron, yo le pongo un pesito a Caja Madrid, creada en 1702. ¿Cómo le va a poner un pesito? Como le pone una estampita a alguna de las catedrales, le pone un pesito a Caja Madrid, que es un símbolo en España. Usted, de los edificios más grandes que hay en Madrid, Caja Madrid. Bueno, ahora es Bankia. Entonces Rodrigo de Rato dice, yo me voy a hacer. Bueno, estos muchachos, Rodrigo de Rato y Antonio Brufau, se dedicaban a eso. Pues bien, al resto, a nadie lo conozco de nombre. A Basualdo lo conozco, a Héctor Valle lo conozco. Le digo, estos son pingazos. Estos son para jugar. ¿Contra quién vamos a jugar? Contra Brasil. El sábado es contra Brasil. Yo le digo, esto es peor, esto es más duro. Yo le digo, yo a Valle, tiene unos años, pero yo a Valle lo llevaría para jugar 5 minutos. Y bueno, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Muy bien. ¿Usted ya habló del partido ese contra Brasil? No, todavía no. Es para Brújula Deportiva el sábado a las 16 horas. Argentina-Brasil en New Jersey, en los Estados Unidos. Se supone que va a jugar la misma base de lo que jugó contra Ecuador, que dio esa alegría del sábado último. Partido amistoso, esto hay que aclarar, porque Argentina tiene fecha libre en esa fecha de eliminatoria de la FIFA. Y la novedad por ahora es que el entrenador Alejandro Sabella convocó a Augusto Fernández, el 8 de Vélez Sarsfield. Esto es interesante, porque la Argentina no tiene el número 8. Jugó bien Gago, todo lo que ustedes quieran, pero Gago no es un número 8. Gago es un número 5. Y en algún momento va a haber que optar. No hay plazo que no, ya que estamos con Martín Fierro, ¿viste? No hay plazo que no se cumpla, no hay dedo que no se pague, todo bicho que camina va a parar al asador. Si vos jugás con 2-5 y decís que un 5 es 8, a la larga no se puede seguir con la fantasía. El 8 es el 8, el 5 es el 5, como diría Menotti, el inodoro va en el baño y la heladera va en la cocina. Si no, las cosas no van bien. Augusto Fernández, un 8, va a jugar de 8. Y eso es una buena noticia para un equipo que se está armando para que no estén solamente Messi y Agüero haciendo los goles y los demás. Y dígame, ¿el chico Neymar, cómo lo ve para ese partido? El chico Neymar es... ¿Quién le va a soplar un poquito la nuca? No, ahí lo has dicho, ahí lo has dicho. Es un chico Neymar. A Neymar hay que esperar, hay que darle tiempo. Neymar es un pibe que tiene 20 años recién y se lo está tratando como si tuviese 26 o 27 y fuese Pelé. Y es un pibe. Él, por suerte, lo tiene bastante claro. Pero por eso no deslumbran los partidos contra Vélez. es decisivo, pero no es deslumbrante, porque por la misma razón por la cual Agüero o Messi recién ahora asoman para ponerse equipo al hombro de verdad, porque tienen 24 años, que es la edad en que se inicia el apogeo, digamos, biológico de desarrollo del deportista. Anoche me hice un zapping en los canales de cable viendo cuáles tocaban el tema de la detención de Sirigliano y parte de la cúpula de TVA. Y me sumó, por ejemplo, Joaquín Morales Solán no le llegó bien la noticia porque tenía la agenda para otros temas. El que está apareciendo mucho en los programas de la noche es el señor Martín Redrado. Es como que se van turnando por semana. Redrado arrancó el domingo, ayer seguía, así que uno ya puede esperar qué es lo que va a ver hoy. Volviendo al tema de TVA, enseguida cuando esté hablando, cuando esté declarando, prestando indagatoria a Juan Pablo Schiavi, su abogado es el doctor Lamela, ese es el apellido de este abogado, es un joven abogado formado en la Universidad Católica Argentina y criado en el barrio de Flores, por lo cual uno piensa que debe haber visto de cerca el tren Sarmiento, y su secundario lo hizo en el Colegio Nacional Buenos Aires. La que falleció fue la musa inspiradora de María, el personaje de Ingrid Bergman en Por quien doblan las campanas, la novela de Ernest Hemingway, una novela de 1940 que transcurre durante... María la Peladita. María la Peladita, María Sanz, catalana, no sé si decir española o decir catalana. A los 91 años murió y ella era la enfermera que según una investigación de un arquitecto español, Agapito Borrás, fue la mujer que inspiró a Hemingway para crear uno de los personajes de Por quien doblan las campanas. Por quien doblan las campanas era la historia de el inglés, un norteamericano que llegaba allí a España para apoyar al bando republicano en la Guerra Civil Española con la Brigada Lincoln, y María era una enfermera rubia y dulce, ingenua, pero muy colaboradora, que se enamora de él. Ingrid Bergman era sueca y el original parece que era sueco el que venía, pero bueno, fue catalana la inspiradora y fue Gary Cooper, un norteamericano, el que hizo el papel principal. Iba a dirigirse a Silvia de Mil a la película, pero Hemingway dijo no me gusta, será mega productor pero no sé si como director, aunque Sam Wood, en fin, tenía una novela grande en las manos y bueno, y le fue fácil la tarea. Pero María Sanz murió a los 91 años, la que sería la Ingrid Bergman original, de Por quien doblan las campanas. Digamos que hoy doblan por ella, por la auténtica. ¿Usted sabe qué fue hacer Juan Carlos el Borbón, que llegó a Brasilia y mañana tiene pensado ir a Santiago de Chile? ¿Qué fue a hacer? ¿Hay elefantes? ¿Habrá? Las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 5 décimas, la humedad 96%, cielo parcialmente nublado. YPF presenta el Plan Estratégico de Negocios para los próximos 5 años. Será esta tarde en el Hotel Sheraton de Retiro y está prevista la presencia de la presidenta Cristina Fernández, quien será la principal oradora. Uno de los objetivos del gerente general de YPF, Miguel Galucho, es frenar la caída en la producción de gas y crudo. Además, impulsará la puesta en marcha de unos 1.500 campos y pozos en estudio, ubicados en yacimientos con un alto grado de maduración. El ex baterista de Callejeros espera quedar absuelto. El juicio por el crimen de Wanda Tadei continúa hoy con la lectura de alegatos. La defensa de Eduardo Vázquez pedirá por la inocencia de su cliente. Apareció sana y salva Martina, la nena que se había perdido en Retiro. La pequeña de 2 años fue hallada por la Policía Federal en la misma zona donde había desaparecido el jueves pasado. Está en buen estado de salud y ya se encuentra junto a sus padres. El tiempo. Fría mañana en Buenos Aires, 4 grados 5 décimas la temperatura, humedad 96%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. ¡Ah! había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer, muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Los Juntos Peronistas, llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Juntos Peronistas, cumbia del sentimiento. Estreno 31 de mayo. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Danza integradora en Elecuni. Taller abierto para todos los que deseen bailar sin exclusiones, valorando la diversidad y las distintas capacidades. Gratis. Sábado 9 de junio de 14 a 17 horas. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo una película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. Estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Vigo. Estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. La, te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine. Habla Jorge de Siquiel. Bueno, respecto al tema de YPF, creo que no tomamos dimensión de lo que significa YPF. Si nos ahorramos este año la mitad nomás de lo que tuvimos que gastar en combustible el año pasado, que fueron 9.000 millones de dólares, tenemos resuelto un montón de cosas. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Para el programa de Eduardo Anguita. Estoy absolutamente de acuerdo en evitar, en contaminar nuestro idioma con frases extranjeras. Yo soy profesora de inglés, egresada de Lenguas Vivas, y no me van a escuchar nunca decir ok, chief, that's all, como escucho permanentemente en la calle. Muchas gracias. Sí, quería hacer una reflexión. Recién acabo de escuchar a uno de los directores de YPF hablar sobre YPF y el tema financiero, que lo van a hacer con la carne propia de YPF. Eso es fantástico y es lo que falta en los ferrocarriles. Piénsenlo, armar una empresa ferroviaria significa darle carnatura, especialistas que hoy no cuenta la nación. Buena idea, buena idea. 8:37, un poquito más de deportes, Horacio. Sí, tenemos una cosa muy importante en Cañuelas, en el partido bonaerense de Cañuelas. Empezó a funcionar el polideportivo Máximo Paz. ¿Por qué es importante? Porque en este partido de unos 25.000 habitantes, este polideportivo va a servir para el uso de los habitantes de las localidades de Máximo Paz, San Vicente, Monte, de donde es el Pato Filiol, Roque Pérez, de donde es Ricardo Julio Villa, Ranchos, y por supuesto de Cañuelas, que es la cabecera. Son muchos pibes, entre ellos 25.000. En el acto de inauguración de las obras, estuvo, por supuesto, la intendenta de Cañuela, que es Marisa Fassi, y Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, entre otras personas, porque se hizo esto en el marco de un programa titulado, a mí me gusta el título, Fútbol Ahí, en el Lugar. Y se hizo con el trabajo, las obras de gimnasio, de paredes, de pisos, con el trabajo de las cooperativas del programa Argentina Trabaja. La inversión es de unos 4 millones de pesos y se repartieron unos 1.000 kits deportivos, o sea, zapatillas, cosas en bolsitos, a los chicos de varios clubes del partido de Cañuela, de los clubes Juventud, Villa María, Barriales, Las Cañas, el Club Cañuelas, por supuesto. El programa, lo retiro, se llama Fútbol Ahí, en el Lugar. Y los laburantes que construyeron son del programa Argentina Trabaja. Ahí lo tenemos. Es el Paco de Lucía. Y está tocando una canción compuesta por Federico García Lorca. Hoy festejamos, sí señor, el 114º aniversario del nacimiento del poeta granadino que murió fusilado por esbirros falangistas cuando tenía 38 años de edad. En octubre del año que viene se van a cumplir 80 años de su visita no tan fugaz a Buenos Aires, donde llegó el 13 de octubre de 1933, invitado por Lola Membrives, la protagonista de Bodas de Sangre, una de sus obras, que también hizo con Margarita Sirgu y con María Casares, Alfredo Alcón acá. Siempre se quejaba Alfredo Alcón de que, se quejaba, puntualizaba que Federico García Lorca, teatralmente, se ocupaba mucho de desarrollar la psicología de los personajes femeninos, pero dejaba un poco rezagados a los hombres. Así que el Juan, del marido de esta mujer que muere por tener un hijo y es yerma, está estéril, le quedaba un poco, digamos, como de costado y me servía, dice Alcón, siempre que lo recuerda, para ver actuar a Margarita Sirgu, que tanto admiraba, y a María Casares. Federico García Lorca, lo amaremos siempre, por más que recordemos con una sonrisa, pero no con seriedad, la definición que le dedicó Jorge Luis Borges. Dijo que no era más que un andaluz profesional, Federico García Lorca, que fue en Granada en crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada, escribió Antonio Machado. ¿Y saben que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela? Pero tenía marido. Ayer la presidenta estuvo en Catamarca y volvió a mencionarse a alguien esencial para entender la historia conflictiva que ocurrió en la Argentina después de 1853. La Constitución de 1853 en realidad no fue el resultado de la Unión Nacional, sino fue el fin o el desplazamiento de un sector con poder, que eran los estancieros que apoyaban a Rosas y que eran un sector del federalismo en un momento del mundo, momento en el cual los saladeros tenían una base muy importante y después llegaba, claro, con la máquina a vapor, con la posibilidad de llevar ganado en pie y después con el enfriado y el congelado, llegaba otra etapa y entonces muchísimos otros ganaderos de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata empezaron a jugar sus fichas. Algunos de ellos, como Felipe Varela, en realidad tenían un concepto proteccionista que les venía incluso desde la época de la colonia, donde existían las aduanas secas para proteger algunos productos artesanales. Felipe Varela estaba formado en eso. Y él, cuando se produce la Guerra de la Triple Infamia, tiene un manifiesto que es el manifiesto de un valiente en un momento donde ya las pocas montoneras que quedaban eran barridas por los coroneles de Mitre. El caso de Vicente Peñalosa, un caudillo valiente que fue maltratado y que fue tratado con el mismo criterio que después la oligarquía argentina trató a todos los insurrectos. El caso de Felipe Varela fue el caso de alguien que sobrevivió un poco más y tiene este manifiesto en la época de la guerra de la triple infamia, que solamente les quiero leer un parrafito, ¿no? Compatriotas, desde que aquel usurpó, por refiriéndose a Mitre, el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y ser provinciano es ser mendigo, sin patria, sin libertad, sin derechos. Es impresionante cuando uno piensa todavía la inequidad de los presupuestos que tiene cada ámbito de estas provincias. Dice, si aquella constitución de 1853 no alcanzó para apaciguar, permitió esta usurpación de la que hace referencia Felipe Varela, refiriéndose a Bartolomé Mitre, que va a ser el bastión de uno de los pilares, el bastión de la parte argentina, de uno de los tres pilares, que uno dice, Uruguay no era, eran Gran Bretaña, que estaba atrás de todo, el Imperio Lusitano, que era Brasil, y la Argentina. Bueno, Uruguay, por supuesto que participó, porque en realidad era el vector que tenían como excusa para iniciar la invasión a Paraguay. Paraguay era el país industrializado. Paraguay, curiosamente, ahora que hablamos de trenes, era el país que había fundido hierro y había construido, con sus propios ingenieros, había construido ferrocarril. Entonces uno dice, bueno, la destrucción de Paraguay era emblemática como la destrucción de cualquier industria independiente. Y sale Felipe Varela a ser el tipo que da el último grito en la Argentina. Acá, por supuesto, lo persiguen, le va mal, cruza a Chile, se agarra una enfermedad, queda tísico y muere en Chile. Pero, por supuesto, Chile no lo ayuda, es decir, que muere en una indigencia muy grande. Adrián, ¿querías decir algo? No, eso que ese destino, ¿no? Del morir en el destierro. Y bueno, yo creo que es interesante ver que en este momento, donde se está discutiendo, a lo mejor con pocos argumentos que se conozcan, pero sí con la impronta de decir, bueno, queremos volver a poner lo nuestro. Yo creo que el nombramiento de un directorio de YPF del calibre de tipos que han defendido la industria como Valle o Basualdo y tipos que han denunciado el manejo de las corporaciones oligopólicas está a tono con esto de ir a Catamarca la presidenta ayer, porque claro, ayer también era un aniversario de la muerte. Claro, sí, de, Felipe, 142 años hacía de la muerte. Sí. De Felipe Varela. Es decir, que no es solamente el aniversario de la muerte de Mosconi, sino también de Felipe Varela. Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía la presidenta y después vamos a tratar, Francisco Balas, de entender si esto de la sustitución de importaciones es algo que le estamos poniendo una ficha fuertemente a los argentinos o estamos inundados a hablar del blue o negro o ilegal o si las casas de cambio abren o cierran o si Aníbal dijo tal cosa o tal otra y nos estamos perdiendo la película de fondo. Estamos decididos a seguir sustituyendo importaciones, pese a las críticas que nos hacen interesadas y algunos que solamente vivieron importando cosas, que se transformen y que inviertan para que esas cosas puedan hacerse en el país y generen trabajo para los argentinos. Por eso, no les pedimos que dejen de ganar plata, los empresarios tienen que ganar plata, simplemente les pedimos que inviertan en el país para sustituir importaciones, que es generar trabajo para los argentinos, porque además estamos haciendo una formidable inversión en educación y capacitación de nuestros recursos humanos. Por eso, aunque también lo oculten, somos, según Naciones Unidas, el país que mayores inversiones de calidad recibe. Esto es, los que quieren invertir en ciencia y tecnología se deciden mayoritariamente por Argentina, por la calidad de los recursos humanos y de nuestra educación. Es interesante escuchar esto porque Catamarca es una de las provincias en las cuales uno puede decir, bueno, ahí han pasado no solamente el gobernador Castillo, que ha sido muy funcional a las mineras, sino Ahí ha jugado sus fichas muy fuertemente Barrio Nuevo. En Catamarca hubo crímenes del poder donde Ramón Sadi quedó impune, por decirlo de una manera suave, después de haber sido, digamos, parte del encubrimiento, por lo menos, del crimen de María Soledad Morales. Y uno dice, Catamarca es de las provincias donde el empleo público provincial y municipal es casi la base, de lo que podríamos llamar la economía. Pero no es un empleo público productivo, es un empleo público clientelar y administrativo. Entonces, uno dice, ¿y de qué vive Catamarca? Y bueno, lamentablemente vive de que una serie de empresas transnacionales, desde el año 94, con el nuevo código de minería, nuevo para ese momento, ingresaron y dijeron, bueno, acá sí vamos a poner plata porque nos den estabilidad por 30 años, no por 4 meses, por 30 años. ¿Qué tipo de estabilidad? Privilegios de todo tipo, de no pagar impuestos, de exenciones, de reembolsos, y además el control político, porque nosotros lo hemos hablado con el ingeniero Nieva, cuando él fue como parte de un equipo de gobierno para auditar lo que hacía la principal mina extranjera, le dijo, no, flaco, acá no entrás. Y no entró, se tuvo que ir a la casa. Entonces uno dice, bueno, que haya ido la presidenta en este momento tiene un valor especial. ¿Por qué? Porque en noviembre del año pasado empezó la primera llamada de atención para las mineras. ¿Cuál fue? Las mineras tenían, sería muy largo de contarles una barbaridad jurídica que hicieron en el año 2002, pero después se las voy a contar. Las mineras liquidaban los beneficios de sus exportaciones mineras, además de todos los beneficios que tenían, liquidaban los dólares afuera y quedaban afuera. Es decir, las ganancias las reinvertían si tenían ganas o no. Por supuesto, además tenían una gran ventaja. Los componentes de la exportación los hacían por declaración jurada. Y usted mira, pero eso fue en los 90. En los 90, en el 2001, en el 2002. Es decir, estamos ante una situación donde el poderío de esa gente es impresionante. Pues bien, que lo haya hecho la presidenta allí, cuando empiezan a cortarle un poquitito ese flujo, me parece que tiene un significado muy especial. Voy a interrumpir este comentario porque le quiero dar los muy buenos días a Héctor Valle, que hasta ahora uno lo presentaba como presidente de FIDE, como de presidente del Fondo Nacional de las Artes, como un tipo exquisito para la cultura nacional, y ahora tiene que decir, me pongo de pie, miembro del directorio de YPF. Valle, muy buenos días. ¿Cómo andan, Guita? Buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, yo estoy bien, pero yo me imagino que usted está mejor que yo. Sí, sí, sin duda, muy orgulloso de esta responsabilidad que nos han dado, y bueno, porque hay toda una historia atrás, ¿no?, de haber peleado por estas cosas, y yo veo que hay una perspectiva, se abre una perspectiva muy interesante. Yo creo que la nueva YPF puede ser un eje central en la política de mediano y largo plazo del gobierno. Puede cambiar el eje del debate, que terminemos de discutir si el dólar a 5.10 o a 6.50 o a 6, y empecemos a discutir el autoabastecimiento petrolero, el desarrollo de industrias derivadas, la exportación de tecnología, la búsqueda de recursos para explotar los grandes yacimientos de Neuquén y Mendoza. Las cosas importantes, ¿no? Y el impacto que va a tener eso sobre la sociedad. Tengo la sensación que va a ser que vamos a tener ya algunos éxitos más o menos cercanos, porque el grado de expoliación al cual había sido sometida la empresa, revertir eso va a costar un tiempo, pero en lo inmediato puede haber algunos resultados muy importantes. Valle, este directorio va a trabajar junto para hacer un plan, seguramente, me imagino, sí, que... Sí, bueno, hoy el ingeniero Gallucho va a presentar el programa de negocios para los próximos 5 años, en una reunión a las 6 de la tarde en el Sheraton, y bueno, ahí se va a conocer esos lineamientos. Mire, lo que ocurre es que lo interesante es el cambio de la lógica de funcionamiento, ¿no? O sea, ya lo hemos hablado otras veces, una cosa es pensar la lógica de una empresa multinacional que maximiza su beneficio a nivel mundial, explotando petróleo con pocos costos acá en la Argentina, o sea, sin hacer grandes inversiones para explotar al máximo el recurso y para evitar el que se consuma ese recurso y destilar únicamente una parte y así venderle esto en el exterior y hacer 9.000 millones de dólares de utilidad en pocos años. Y otra cosa es pensar un proyecto donde, como le decía, el petróleo pasa a ser un elemento central en la matriz de desarrollo. Sí. O sea, aguas arriba y aguas abajo. Primero por el impacto regional que tiene el desarrollo de esta actividad. Y en segundo lugar por el impacto industrializante que tiene, por el impacto que tiene el desarrollo tecnológico, de generación de empleo, de exportación de punta, una serie de factores. O sea, es distinto. El otro es un criterio pensado únicamente en función del precio y la renta. Y este es un criterio pensado en función de los objetivos de desarrollo a largo plazo. Ese criterio creo que va a orientar tanto a las inversiones futuras como el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no conozco mucho el mundo del petróleo, pero en la Argentina prácticamente las operaciones petroleras están muchísimas en manos extranjeras. Ahora este es un gran cambio, pero además están muy tercerizadas con empresas proveedoras. El viejo YPF tenía integración vertical en toda su operación. Esto es una cosa que ya es de otra época, es como los motores de los autos que ya vienen con una tecnología diferente, ¿o se puede volver a integrar para reducir costos y nacionalizar un conjunto de cosas que están en manos de empresas extranjeras radicadas en la Argentina y que se mudan con sus equipos a otros países? Bueno, eso puede ser otra forma distinta de integración. Por ejemplo, YPF tenía una red de laboratorio muy importante que fue virtualmente desmontada. Tenía una empresa de barcos que fue desmontada, tenía una red de estaciones de servicio que en gran parte fue eliminada, todo eso hay que reconstruirlo. Ahora, YPF es una buena ocasión también para desarrollar proveedores locales. Claro. Y empleo a mano de obra capacitada local. Y en ese sentido yo creo que la integración es uno de los ejes centrales de la política. Si nosotros no pensamos a YPF como un elemento integrador de la economía y un elemento de desarrollo regional y un elemento de desarrollo tecnológico, estamos en lo de antes con autoabastecimiento, pero no es cuestión solo de autoabastecimiento. Es cuestión de que, por ejemplo, ese proyecto de hacer una INVAPE petrolera se ha llevado a cabo porque realmente es muy interesante. Es cuestión de que recuperar los laboratorios de YPF, que significa... Y desarrollar esa política de laboratorio junto con los programas de estudio de la universidad. O sea, indicarle a la universidad qué tipo de técnico precisa la producción petrolera nacional, porque eso sería un vínculo virtuoso entre la educación y el trabajo. Y me parece que además vamos a recuperar muchos técnicos del exterior, aprovechados también por una circunstancia internacional de que están volviendo a la Argentina, ¿no? Valle, lo escucho y pienso en la trayectoria suya, en el respeto que tantos le tenemos por una visión industrialista de la Argentina y por un ejemplo de austeridad, de conducta. Y claro, lo escucho y digo, bueno, todo esto que imagina Valle ahora se puede hacer, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que seguramente se va a hacer así, porque Galuccio está muy convencido, el resto del directorio también, ni hablar de Basualdo, etcétera. Son gente que se ha formado con ese, no solamente en la práctica, sino también construyendo una ideología que en este momento en que el mundo está siendo crisis, el paradigma del libre mercado, de la maximización de ganancias empresarias, el lucro individual, el egoísmo, creo que podemos convertirnos en un ejemplo, tenemos la obligación de convertirnos en un ejemplo que existe una alternativa posible, ¿no? Valle, lo mejor en este desafío. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Héctor Valle, recién hacía dos menciones que quiero comentarlas muy brevemente. Una, cuando dice un INVAP de YPF. INVAP es la empresa que se hizo en la provincia de Río Negro, que fíjense qué curioso, INVAP fue un proyecto de ley de mayo del año 73. La militancia rionegrina propuso en la legislatura hacer una empresa de talentos, Investigación aplicada. Es eso, INVAP es eso. Investigación aplicada, nada más. Sin vericuetos, sin nombre, sin CEOs, ni managers, ni nada. Investigación épica. Entonces, esto estuvo, se debatió, y cómo era el 73 al 76, un lío bárbaro. Y al final salió la ley. Entonces, INVAP, los milicos en el 76, que tenían la cabeza partida, y algunos decían, no, nosotros tenemos que hacer la bomba atómica, y tenemos que tener armas, y hacer el Pampa, y qué sé yo, dijeron, bueno, dejemos INVAP. Entonces, muchísimos talentos argentinos trabajaron en INVAP. Es una cosa impresionante la historia. Yo mañana les voy a contar. Ayer salí a pasear el perro y me paró un muchacho que estaba corriendo. Y yo venía, Anguita, vení. Y yo estoy como loco. Yo soy ingeniero, trabajé en el Pampa.